Es necesario convocar un paro migrante porque ante la avanzada sobre los derechos de todos, pero también de los migrantes, con el DNU que saca Mauricio Macri en enero, el decreto de necesidad de urgencia 70/2017, que modifica la ley de migraciones 25.871, hay claramente una intencionalidad concreta desde las instituciones del Estado de criminalizar a la migración. O sea, por eso nosotros hoy decidimos parar, porque nos parece injusto, nos parece realmente aberrante que se esté de alguna manera ligando la palabra migración a la palabra delincuencia, que es lo que está pasando con un acompañamiento enorme y masivo de los medios hegemónicos que vienen acompañando a este gobierno hace un montón de tiempo. A grandes rasgos podríamos decir que a través de este DNU, ¿cuáles son los derechos que nos están atacando? Por un lado, el derecho al debido proceso, el derecho a la legítima defensa. Así también se potencia la posibilidad de la precarización laboral por nuestra condición de migrantes. Así también se potencia la posibilidad de la fragmentación de familias. ¿Por qué? Porque todo este DNU lo que plantea es la deportación mucho más sumaria en el caso de que haya un supuesto delito, un supuesto crimen para un migrante, lo que generaría también familias fragmentadas, separadas. Recordando que hay un montón de familias de migrantes con hijos argentinos, pero con padres migrantes. En ese sentido, ¿qué es lo que se modifica? En la ley anterior, la ley de migraciones, que comentábamos, la 25.871, esta ley ya contemplaba un proceso judicial en caso de que un migrante cometa un hecho punible. Entonces había un proceso que cumplir, un debido proceso, un juicio, porque todos sabemos que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lo que hace este decreto es básicamente no darnos la posibilidad de defendernos directamente, o sea, somos culpables aunque no se demuestre que lo somos. Y hay un proceso muy sumario, muy cortito para deportar a este migrante que comete, entre comillas, un delito o un crimen que no sabemos si lo cometió o no lo cometió hasta que la justicia no lo determine. Entonces es realmente un atentado constitucional el no respetar un debido proceso y así también el no respetar un derecho humano en este caso, que es el derecho de migrar. El centro de detenciones está cada vez más presente de alguna manera. Sí, se hicieron movilizaciones, un montón de organizaciones migrantes nos hemos manifestado en contra de este hecho, porque claramente lo que hace es generar una especie de distinción entre personas. Porque vos naciste por del otro lado del charco, vas a estar en esta cajita cuando cometes un hecho punible. Si no, estás del otro lado. Generando una distinción innecesaria, generando realmente una cuestión que atenta contra cualquier principio básico de derecho humano en... Teniendo en cuenta que la Argentina ha firmado un montón de tratados internacionales con organismos internacionales y que la misma Constitución reconoce ciertas garantías y ciertos derechos que no se están respetando. El centro de detención para migrantes es un hecho, todavía no está de alguna manera en vigencia fuertemente, pero lo que está pasando es que si este DNU no se deroga, más el proyecto de ley que presentó el senador Pichetto del Frente para la Victoria, proyecto que se tendría que tratar en comisión en breve para luego ser tratada seguramente en sesión ordinaria como un proyecto de ley, estamos hablando de una avanzada enorme en este sentido. Hay ecos, obviamente esto se replica, esto no es algo que está pasando solo en la Argentina, hay que entender que esta política fascista, porque es una política fascista de antimigrante, se está instalando no solamente a nivel geopolítico regional, sino a nivel mundial. O sea, hoy en día el eje político de las potencias, por llamarlas de alguna manera, con el triunfo de Donald Trump, ha potenciado enormemente este discurso antimigrante también. En Europa viene pasando hace bastante tiempo con toda la enorme cantidad de seres humanos que han muerto al tratar de cruzar un mar, que sabemos que es lo que está pasando en la problemática migrante. Que a este paro de hoy, 30 de marzo, se suman en otros países también compañeros y compañeras migrantes. En España, en México, y no estoy recordando todos los países que se adhieren, pero así también en provincias de la Argentina. O sea, estamos parando en distintos lugares y la idea es que esto se vaya replicando y que este paro no sea el primero, sino que lo vayamos repitiendo, porque vinimos para decir que no nos vamos a ir. Paramos hoy 30 de marzo porque un 30 de marzo hace 11 años ocurría el incendio en el taller textil de Luis Viale, en condiciones de esclavitud y de precariedad laboral para los compañeros migrantes. Murieron 6 personas, todos de nacionalidad boliviana, entre ellas una mujer embarazada, niños y jóvenes. Entonces, recordando eso, todavía no hubo un juicio justo, todavía no hubo realmente un castigo a los responsables de ese hecho, y sabemos que siguen existiendo este tipo de talleres clandestinos. Por eso elegimos esta fecha para el paro. Por el otro lado, ¿por qué un paro tal cual por lo que decís? Porque como migrantes, que somos muchos acá, somos parte de la cadena productiva de este país. Además de aportar una riqueza cultural enorme, porque este intercambio cultural no es gratuito, este intercambio cultural genera justamente riqueza cultural para la Argentina, que es uno de los pocos países del mundo en el cual uno se puede cruzar con personas de tantos lugares distintos y tener un intercambio tan rico y tan interesante en todos sentidos, desde el folclore, la música, el arte, la gastronomía, son un montón de cosas. Y así también aportamos a la cadena productiva, porque así como nos señalan desde la derecha o desde lugares que no sé por qué, bueno, sí sé por qué, están en contra de este derecho de emigrar, somos muchos, sí, somos muchísimos. Y así como somos muchísimos, somos trabajadores y trabajadoras que somos parte de la cadena productiva con nuestros aportes, con nuestro trabajo, con nuestra fuerza de trabajo. Y en ese sentido, sí, es una medida económica también, porque si realmente todos los migrantes parásemos, y estaríamos hablando de realmente una cuestión ahí de afectación a la línea o a la cadena productiva de la Argentina, porque trabajamos en un montón de lugares y hay incluso tasas estadísticas que hablan que, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, en lo que es ciudad, más del 50% de los trabajadores son migrantes. Entonces, somos parte claramente de la construcción de este país también con nuestra fuerza de trabajo. ¿Pero de qué se quejan ustedes los migrantes? ¿Ustedes tienen acá acceso a la salud? ¿Tienen acceso a la educación? ¿Tienen acceso a esto, aquello, no sé qué? Como si fuese que eso fuese un agregado que no viniese con la condición simplemente de ser ciudadano y de participar en la sociedad. O sea, si no fuese un derecho básico que tendría que estar cubierto para todos y todas. Arrancando desde ese lugar. Y digo esto porque más allá de tener ciertos derechos cubiertos quizás en relación a la realidad de otros países de Latinoamérica con respecto a derechos básicos, hay una precarización laboral terrible por la condición de migrante. O sea, hay una estigmatización de alguna manera también de el hecho de ser migrante básicamente te legitima para cubrir ciertos puestos de trabajo. La construcción, el servicio doméstico, la parte hortícola, ciertas cuestiones que son trabajos dignísimos, sin lugar a dudas, y los hacemos y lo vamos a seguir haciendo. No tiene que ver con eso. Pero a veces hay como una estigmatización. Esos son los lugares a los que estás destinado. ¿Qué pasa cuando un migrante puede, y claramente lo estamos haciendo, podemos también ocupar otros lugares con nuestra fuerza de trabajo? Distintos puestos, distintos lugares. La precarización laboral encima en estos puestos que acabo de citar son fuertísimos. Sí, se han dado avances, han cambiado cosas, pero siguen habiendo talleres clandestinos en donde siguen explotando a compañeros y compañeras migrantes, siguen habiendo explotación en el ámbito de la construcción y claramente siguen habiendo muchas compañeras domésticas que no tienen cubiertos ni siquiera el salario base. O sea, esa es una realidad. En ese sentido, claramente, en la cuestión en genérico de todo esto de la precarización laboral también es un reclamo. Es un reclamo y además, ¿por qué? Porque este DNU lo que hace es potenciar la posibilidad de la precarización laboral. Se está generando como una especie de responsabilidad. El migrante es el responsable de que la salud no esté bien porque ocupamos todos los hospitales. El migrante es el responsable de que falte trabajo porque le estamos quitando trabajo a los argentinos. El migrante es responsable de que el narcotráfico haya... él y la migrante, perdón, de que el narcotráfico haya crecido enormemente, porque claro, nosotros somos los que fabricamos, vendemos, producimos y hacemos que la mafia del narcotráfico en la Argentina y en Latinoamérica esté vigente. sea, esa es la lógica que se está generando. ¿Y por qué? Para que básicamente el Estado no se haga responsable de lo que realmente es parte de su trabajo, que es cubrir derechos básicos, y para que también en este caso el gobierno de Cambiemos pueda ejecutar las políticas neoliberales que está ejecutando. Buscamos un responsable para poder ajustar. Buscamos un responsable para poder justificar políticas que atentan contra los derechos humanos. Y se está generando ese discurso, y cada vez es mayor el discurso anti-inmigrante que se siente en la Argentina. La xenofobia nunca se fue. Ni con el kirchnerismo, ni antes, la xenofobia siempre estuvo presente. Un montón de migrantes hemos sufrido xenofobia durante todo este tiempo. Pero el nivel de potenciación de esa xenofobia en este último tiempo, o sea, desde el gobierno de Cambiemos, es enorme y se siente en las calles, en los medios y en las instituciones.